Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día 7 de noviembre de 2019, en este día jueves, los acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el ingeniero civil, dirigente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, consejero nacional de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, Carlos Insunza, quien desde ya le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Hola Sergio, muchas gracias por la llamada. Carlos, ¿qué nos dicen? ¿De qué manera nos interpela este levantamiento social de octubre de 2019? ¿Qué es lo que anhela, qué es lo que exige para los trabajadores este levantamiento social, Carlos Insunza? Bueno, el proceso de movilización que hemos vivido durante las últimas 3 semanas tiene evidentemente una gran cantidad de actores que están hoy día movilizados. Pero desde el mundo sindical, evidentemente, es claro que los trabajadores y trabajadoras están poniendo de una manera muy contundente arriba de la mesa las demandas de transformaciones estructurales para terminar con los formatos que durante 30 años se han impuesto y que han generado la profundización de la inequidad en nuestro país. El alero de la Mesa de Unidad Social, que ha sido el referente, que la Central Unitaria de Trabajadores, que las organizaciones del territorio, las organizaciones sindicales a lo largo del país han ido consolidando como el espacio de coordinación de todas nuestras acciones, el bloque sindical se ha ido constituyendo como un actor que ha ido relevando las materias que hoy día algunas están en discusión y otras que se exige que estén en discusión. Es evidente que frente al tremendo proceso de movilización popular, las respuestas del gobierno hoy día no solo son insuficientes, sino que son solo maquillajes y profundización de las lógicas neoliberales en todos los ámbitos. Y es por eso que hemos rechazado la agenda social planteada por el gobierno y hemos planteado al Congreso Nacional la exigencia de una huelga legislativa respecto de aquellas iniciativas que el gobierno hoy día intenta poner como soluciones a las problemáticas planteadas en las calles, pero que finalmente no constituyen más que un avance en el mismo programa de gobierno. Ahora, allá, Carlos, esta agenda que le llama el gobierno agenda social, recordemos que son 16, tengo entendido, iniciativas, ¿sí? ¿No es cierto? Sí. Entonces, solo para, interpretando su opinión, es solo para atenuar en parte el malestar de la ciudadanía lo que pretende el gobierno. O sea, lo que ocurre es que la enorme mayoría de las medidas que el gobierno ha integrado a esta supuesta agenda social son iniciativas que ya se estaban tramitando en el Congreso, que son parte del programa original de gobierno y que en todos los casos constituyen medidas de parche, en el mejor de los casos, pero que la mayor parte constituyen elementos de profundización neoliberal. Ayer la Comisión de Educación del Senado tomó una decisión absolutamente acertada, rechazó el proyecto de ley de sala común universal, que bajo el disfraz de tener una preocupación respecto de las carencias que hoy día existen en educación inicial, en cuidado infantil, de una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras, lo que hace es constituir un mercado de la educación inicial. Es tan evidente esto para todo el mundo que hace unos pocos días atrás se anunció que los jardines Vitamina, que es una de las redes de las redes privadas más grandes del país en esta materia, ha sido comprada por una transnacional, porque entienden perfectamente que la instalación de un flujo de recursos públicos bajo formato de voucher es una oportunidad única de negocio y de seguir y de profundizar el lucro en la educación en nuestro país. Por tanto, ese es el tipo de medidas de las que estamos hablando. En materia de pensiones, se venía discutiendo desde hace un tiempo la reforma previsional planteada por el gobierno, que no afecta a las AFP, que finalmente carga solo sobre los recursos fiscales para tratar de encontrar algún rango de mejoría y que respecto de la participación de los empleadores no tenía ningún componente. Hoy día se está abriendo un debate distinto, pero aún así las medidas son insuficientes y particularmente respecto de aquellos que menos perciben, aquellos que perciben las pensiones básicas solidarias o los aportes previsionales solidarios, las medidas son absolutamente insuficientes. Acaba de aparecer hace 3 días atrás en la noticia respecto de cuáles son las utilidades de las AFP en los 9 primeros meses de este año. 550 millones de dólares. Si solo con esa cifra arriba de la mesa, si esa cifra se utilizara íntegramente en función de mejorar a la pensión básica solidaria, implicaría un incremento de 75 mil pesos mensuales de la pensión básica solidaria. Y el gobierno nos está diciendo que tenemos que festejar los 20 mil pesos de incremento que está proponiendo. Porque al final del camino lo que el gobierno sigue protegiendo es, por un lado, la institucionalidad que ha impedido las transformaciones que el país ha demandado por años, al impedir o trabar la necesidad de una nueva constitución, pero también el proteger todos los mecanismos a través de los cuales se ha vulnerado los derechos sociales de los chilenos y chilenas por la vía de la mercantilización y de la entrega al mercado de la provisión de materias que en ninguna parte del mundo se operan de esta manera. Carlos Insunza, usted nos señala que aquí hay una postergación social en general. Hay una postergación económica, marginalización, un Estado que ha sido retirado, un Estado que ha sido jibarizado y que ha creado en parte estas carencias que ya no la soporta más la población. Pero también usted nos menciona sobre una constitución. ¿Qué tiene que ver acá entonces una constitución política? ¿Cómo entiende la gente que esto también podría servir o es el camino para allanar y transformar al país? Bueno, a mí me parece que cualquiera que haya salido a las calles a manifestarse, a movilizarse, a participar de los cabildos que se están realizando en las organizaciones sindicales, en el territorio, se da cuenta de que hay un enorme avance en la conciencia de una gran cantidad de chilenos respecto de la relevancia que el marco constitucional ha tenido para mantener los privilegios de algunos durante estos 30 años. La derecha desde el domingo ha intentado instalar en estas consignas artificiosas con las que intentan enfrentar el proceso de movilización social, que el problema no sería la constitución, que el problema sería un Estado ineficiente. Eso es una, primero es una falacia, porque el Estado que Chile hoy día tiene es el Estado que responde al marco constitucional que nos rige. Si el Estado chileno no actúa y no interviene en la necesidad de los chilenos y chilenas, es porque la Constitución impide que intervenga en la actividad económica, es porque el principio de subsidiariedad rige desde el marco constitucional todas las actuaciones del Estado, y por lo tanto, cualquiera que entienda que las demandas que hoy día están cursando requieren más Estado, mejor Estado y un Estado más eficiente, no puede, si es honesto intelectualmente, no reconocer que el marco constitucional es el primer responsable de esas carencias. Pero lo segundo es que Chile tiene un Estado pequeño. Chile tiene un Estado que, comparado con cualquier país de la OCDE, es de los más pequeños. Los trabajadores del Estado no somos más que, pasamos levemente por sobre el 20% de la fuerza de trabajo. El Estado chileno administra algo así como el 25% del Producto Interno Bruto. Los estados de la OCDE tienen cifras que respecto del empleo público están en el rango del 30, 40 y 50% de la fuerza de trabajo, y desde el punto de vista del manejo del Producto Interno Bruto están entre el 35 y el 60% del Producto Interno Bruto que los estados administran en función de garantizar derechos sociales. Por tanto, sí, el acusar al Estado chileno de ser ineficiente es una falacia, porque respecto de los recursos que se maneja, de la cantidad de trabajadores y trabajadores que se destinan a garantizar los derechos sociales, Chile tiene indicadores en múltiples aspectos de su ejercicio que son excepcionales. Cuando los expertos internacionales miran el sistema de salud público chileno, no entienden cómo ocurre que tenemos los indicadores sanitarios que tenemos en Chile con ese nivel de inversión y con las enormes carencias que hoy día se impone a la salud pública. El sistema de recaudación fiscal en Chile es de los más eficientes a nivel mundial, y así podríamos seguir poniendo ejemplos. Entonces, hoy día el debate respecto de una nueva constitución es una necesidad no solo respecto de abrir los caminos para que las mayorías del país, por la vía de plebiscito, por la vía de la decisión de las mayorías del país, puedan tomar decisiones respecto de en qué dirección va la sociedad chilena, que no siga estando acotado por los marcos institucionales restrictivos en que el Tribunal Constitucional es siempre el límite final para cualquier transformación real que se quiera hacer, sino que particularmente para liberar y tener una constitución que permita que el Estado de Chile tenga respuesta efectiva a las necesidades que hoy día se están manifestando en las calles y que no son de hoy día, que son las mismas necesidades que por 30 años la mayor parte de las organizaciones sindicales y sociales han expresado consistentemente. Carlos Insunza, hay una agenda muy intensa, muy contundente de la Mesa de Unidad Social. Una plataforma, recordemos, que compone más de un centenar de organizaciones sociales, culturales, sindicales, en fin. ¿Cuál es la agenda, Carlos, de convocatoria que tienen para los próximos días? Y lo central, ¿por qué el gobierno no toma en cuenta los planteamientos de la mesa? ¿Qué es lo que pasa ahí en el diálogo entre gobierno y la Mesa de Unidad Social? Sí, mira, la Mesa de Unidad Social se ha planteado sin tener la aspiración ni la pretensión de ser el único ente representativo de esta tremenda movilización social que hoy día vivimos, de ser un aporte a esta construcción desde las organizaciones más de 100, como tú decías, que ahí concluimos, y con réplicas en cada una de las regiones del país. Nuestra agenda es de dar continuidad a la movilización. Hoy día cada sector está relevando desde sus propias plataformas las necesidades que ha identificado como centrales, también con la búsqueda de particularmente respecto de los partidos políticos de la oposición, de los parlamentarios que son parte de la oposición, de plantearles que no pueden seguir actuando como si en nuestro país no ocurriera nada y estar encerrados en el Congreso tramitando las iniciativas que el Ejecutivo les impone, porque además han sido rechazadas por las organizaciones, pero sobre todo por la contundente movilización que se sigue expresando en las calles. En términos concretos, la Mesa de Unidad Social y particularmente el Bloque Sindical ha planteado para este martes 12 de octubre la convocatoria a una nueva jornada de huelga general que tiene la aspiración de ser una huelga general de carácter productivo, una huelga general en que efectivamente desde el mundo sindical vemos una señal muy nítida de paralización de las actividades del país en protesta por la incapacidad del gobierno de responder a las demandas sociales. Y es evidente que el gobierno no quiere abrir diálogo con las organizaciones sociales. Se le ha dicho desde múltiples sectores, en todos los tonos, que abra caminos en esa dirección. Y lo cierto es que el gobierno está, como alguien ha dicho con harto humor, que el presidente, tal como hace respecto de sus negocios, sigue regateando en este escenario y sigue intentando entregar lo menos posible cuando lo que se requiere son respuestas de mediano y largo plazo, estructurales, y particularmente una respuesta nítida respecto de cómo hoy día se avanza en la demanda central de una nueva constitución para el país, donde los discursos y las señales que se siguen dando son absolutamente insuficientes. Y el gobierno ha preferido el seguir intentando el abrochar acuerdos en el marco del Congreso, por arriba, con medidas parciales e insuficientes, y cada vez que se intenta mostrar alguno de estos elementos como un logro, es la propia movilización popular la que le da la respuesta. Son las organizaciones sindicales y sociales las que le están dando la respuesta, pero sobre todo es la multitud de chilenos y chilenas que se siguen movilizando los que dan la respuesta. Carlos Insunza, una última pregunta. En estos momentos se discute el presupuesto de la Nación 2020, ya lo habíamos señalado, un presupuesto escuálido, pero al mismo tiempo se debe discutir o se está discutiendo la negociación por el salario de los trabajadores del sector público. ¿Qué nos puede decir al respecto y qué relación tiene uno y otro frente a este estallido social? Bueno, la remisión del presupuesto, efectivamente, nosotros hemos planteado desde la Mesa de Unidad Social, desde la NES, desde la Central, que requiere una reestructuración integral de lo que fue la propuesta presentada por el gobierno. Es evidente que ya el presupuesto presentado era un presupuesto absolutamente insuficiente, solo en el contexto de una situación económica del país que requería del Estado un impulso mucho mayor para garantizar que el crecimiento y el desarrollo económico no se estancaran. Pero hoy día, además, con todas las demandas que se han expresado, se requiere a un presupuesto de carácter completamente distinto. El gobierno ha hecho algunas expresiones en el Congreso de reestructuración que incrementan el presupuesto en algún rango, pero que evidentemente no son capaces de dar cuenta de las necesidades que hoy día se están expresando. Y por tanto, hay un problema bastante complejo, porque finalmente el marco, y ahí volvemos al marco constitucional que nos rige, uh-huh, finalmente otorga al Ejecutivo facultades plenas respecto de materia presupuestaria, y el Congreso, si bien tiene algunas herramientas para negociar o presionar, no tiene posibilidades de modificar en lo grueso lo que el gobierno tenga la disposición o no de plantear. Y respecto a la negociación del sector público, uh-huh, bueno, la Mesa del Sector Público había entregado su pliego antes de que iniciara de que se produjera el estallido social, y lo cierto es que hasta el momento no hay ningún tipo de negociación, Y para muchas de las organizaciones del sector público, particularmente para la ANEF, nosotros hemos planteado que no existen condiciones para que nosotros podamos sentarnos en una negociación del reajuste general primero con un gobierno que está reprimiendo de manera brutal la movilización ciudadana a lo largo del país, y segundo, en un contexto en que el gobierno lo que sigue tratando de hacer es de imponer sus criterios respecto a estas materias. Entonces, todavía no hay una claridad respecto de cómo se va a cursar el proceso de reajuste general, pero las organizaciones se están coordinando en función de establecer una posición común que dé respuesta, pero hoy la prioridad para nuestras organizaciones sindicales está puesta en seguir siendo un actor, un aporte y un motor a la lucha que estamos dando todos los chilenos y chilenas en función de las transformaciones estructurales, y veremos cómo cursamos el proceso en nuestra propia negociación colectiva, que por lo demás es la única negociación realmente existente en el país, demanda que también ha puesto el bloque sindical como la necesidad para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. El ingeniero civil, dirigente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, el consejero nacional de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, Carlos Insunza, acá en Entre Telones, en lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar con nuestros auditores, Carlos, y que tengan una buena jornada. Muchas gracias, Sergio. Un gran abrazo a todos ustedes de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto, gracias. Muy bien, cerramos este capítulo, esta jornada de día jueves 7 de noviembre de 2019, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.